Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, compartimos una edición más de este programa donde relacionamos los acontecimientos de la prueba de la vida con las Sagradas Escrituras y la nueva revelación dictada por el Creador al enviado Alfa y Omega. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estos estudios, estos recuerdos, estas interpretaciones que hacemos de las Escrituras. Hay un pasaje donde Jesús ordena a sus apóstoles ir a conseguir un pollino para poder entrar en Jerusalén. Lo leemos en el libro de Lucas, capítulo 19, del verso 33 en adelante. Y cuando los apóstoles desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y luego trajeron el pollino a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre él, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús respondiendo les dijo: de verdad os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Libro de Lucas, capítulo 19, del verso 33 al 40. Las piedras hablarían. Esta revelación del Hijo de Dios: si los seres humanos callan, las piedras hablarán. Se refiere también al silencio que se observa en todos los escritos, en los libros que tratan de interpretar o de descubrir la historia de los acontecimientos del pasado. La revelación del Cordero nos enseña la historia que los seres humanos han aprendido. Es una falsa historia, porque los llamados historiadores siempre ocultaron la verdad. Es el caso de lo que ocurre en el Perú. El Perú es considerado uno de los lugares que tiene la mayor cantidad de restos de civilizaciones antiguas. Es uno de los lugares más antiguos, más arcaicos de la Tierra. Estas últimas semanas, desde abril, mayo, está dando que hablar mucho el descubrimiento de nuevos dibujos en esta zona de Ica, en la zona de Nazca. El portal BBC, las principales cadenas de investigación como el National Geographic y cantidad de medios como blogueros que se dedican a la investigación de lo que ellos consideran los fenómenos que están fuera de lo normal, de lo natural, de lo terrestre, está provocando un interés en todos estos círculos que se dedican a querer interpretar lo que consideran uno de los más grandes enigmas de la Tierra, la línea de Nazca. En esta primera parte del tiempo que resta, vamos a compartir lo que están comentando, hablando e informando estos medios por internet, tomando en cuenta la revelación de Jesús. De verdad os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Dice la revelación que envía el Creador: en la medida que se vayan dando a conocer estas piedras, estas líneas, estos signos, estos símbolos de civilizaciones antiguas, la falsa historia de la Tierra se irá desmoronando, porque ellos ocultan muchos descubrimientos. Dan a conocer lo que está dentro de lo aceptable por la falsa historia, por la antropología, por los convencionalismos aceptados por los círculos académicos, científicos, por lo que domina en este mundo. La realidad ha sido también falseada. Así como el capitalismo y sus instituciones falsean la verdad, la realidad también ha sido falseada. En la revelación dictada por el Creador por escritura telepática, hay dos pergaminos que se conocen como la traducción telepática de la geometría de Nazca y la traducción telepática de las piedras de Ica dictadas por el divino Padre Jehová. En los títulos de estos pergaminos, el Creador revela lo siguiente: la civilización de los venidos del planeta amarillo eran criaturas de dos tamaños. Los que siguieron multiplicándose en la Tierra fueron gigantes. Los primeros que llegaron eran pequeños. Los gigantes medían hasta 8 metros. Los pequeños, 1,20 metros. Estas criaturas tenían ojos grandes y sus rostros eran muy semejantes, algo así como una gran familia de gemelos. Ellos llegaron en platillos voladores. Cuando llegaron, ellos ya sabían de la catástrofe de los atlantes, porque en la televisión solar de estas naves celestes vieron la destrucción de la Atlántida. Esto ocurrió mientras ellos venían en viaje a la Tierra. Los atlantes también habían salido del planeta amarillo. Ambas civilizaciones salieron de un mismo tronco planetario, aunque entre ellos había un tiempo de 33 millones de años de diferencia. Los atlantes eran más primitivos. Los últimos fueron las últimas generaciones del planeta amarillo, planeta en estado de vejez y pronto a desaparecer. Los venidos del planeta amarillo eran grandes sabios. Tenían maravillosas facultades para obrar en la materia. Eran profetas que leían el futuro de todo lo planetario. Ellos sabían que iban a partir de la Tierra, y sabiéndolo, es que dejaron grabadas en piedra lo mejor de su ciencia. Sabían que la piedra grabada sería estudiada por el género humano entre otras civilizaciones. En la grabación de las piedras participaron 300 grabadores. Muchas piedras se encuentran bajo el mar. Estas aparecerán cuando el Hijo primogénito solar Cristo abra las aguas de los océanos, porque escrito está que todo lo oculto verá la luz. Muchos de esta remotísima civilización serán resucitados del polvo, escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Tenemos acá entonces una pequeña parte de la información acerca de quiénes eran los que hicieron la línea de Nazca, los dibujos, los grabados que se encuentran en el departamento de Ica. El canal de la televisión en Perú ha dado un breve informe del descubrimiento que se ha hecho acerca de estas nuevas líneas en Nazca. Compartimos este primer audio y luego iremos comentando cómo está repercutiendo en el planeta este nuevo descubrimiento que pone nuevamente en un plano de expectativa lo que existe en el Perú. Y TV Perú viajó a la provincia de Palpa, esto es en la región Ica, el lugar donde recientemente arqueólogos del Ministerio de Cultura descubrieron nuevas figuras pertenecientes a la cultura Paracas, incluso imágenes que son más antiguas a las líneas de Nazca. Permanecieron ocultas por miles de años debajo de un delgado manto de pequeñas rocas y arena. Su creación se remonta a los 1100 años antes de Cristo. Son más antiguas que las líneas de Nazca. La majestuosidad de los geoglifos del Valle de Palpa en Ica fueron revelados. Hoy más de 50 figuras con forma humana de animales y otras representaciones son parte del reciente descubrimiento de un grupo de arqueólogos del Ministerio de Cultura liderado por Johnny Isla, director del Plan de Gestión Nazca Palpa. Las representaciones están más vinculadas con la gente misma, con el medio natural. Las representaciones antropomorfas, que son las más predominantes, nos indica que están representando a grupos establecidos probablemente en distintas secciones de los valles. Palpa se encuentra ubicada a 6 horas al sur de Lima. Por mucho tiempo, entre las laderas de sus valles, mantuvo ocultas estas figuras. Tienen dimensiones variables entre 50 a 60 metros de longitud por 30 metros de alto en promedio. Usualmente se representan en grupos o también aisladas. Ese es un rasgo completamente distinto a los de Nazca. La modernidad y antigüedad se unieron en este descubrimiento. Muchas de las figuras eran imperceptibles a simple vista, pero con el uso de drones y la tecnología se logró tener un panorama más claro y se pudo revelar la belleza de los geoglifos. Antes, para poder hacer el levantamiento topográfico de un área como esta, nos podíamos demorar semanas y no meses, y teníamos que, el costo era altísimo. Ahora podemos hacer ese mismo trabajo con mucho más precisión en minutos. Con la restauración y la conservación, el Ministerio de Cultura busca poner en valor el patrimonio arqueológico de esta provincia iqueña, pues a diferencia de las líneas de Nazca, varios geoglifos pueden verse desde los miradores. No necesitamos sobrevolar en helicópteros, sino que como ahora lo podemos ver básicamente caminando, ¿no? Y eso va a facilitar también las rutas de turismo que en la provincia se pueden desarrollar. Entonces, en eso estamos trabajando. La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, señaló también que se ha reforzado la seguridad en las zonas aledañas a los geoglifos para protegerlos. Cada espacio del valle guarda nuestra historia. Pese al paso de los años, aún se pueden hallar restos de vasijas a lo largo del camino. Son dos vasijas distintas que nos indican, de acuerdo a la cronología que tenemos para la cerámica, la edad aproximada en la cual hubo actividad de construcción o de alguna actividad especial en relación con los geoglifos presentes aquí. La revelación de las figuras de Palpa abre nuevas ventanas a la investigación, que quizás dentro de poco tiempo nos lleven a conocer el por qué fueron creadas por nuestros antepasados. Dice la revelación acerca de esta civilización. Los venidos del planeta amarillo sabían del cosmos infinitamente más de lo que sabe actualmente nuestra civilización. Y sabían infinitamente más de lo microscópico del interior de la materia. Tenían poderes para mandar sobre los elementos. Su desaparición de la Tierra fue por eliminación gradual y natural. Cuando ellos reinaron, la faz de la Tierra tenía otra forma. Los animales prehistóricos estaban desapareciendo. Sobre la Tierra había un tercio de ellos. La civilización se comunicaba con la galaxia. Eran los últimos tiempos de la era llamada Era de los Cielos Abiertos. Poseían enormes pistas de aterrizaje y acostumbraban a dibujar sobre sus pistas dibujos galácticos. Uno de los símbolos más comunes era el tridente. En este símbolo representaban a la galaxia Trino, la galaxia de los soles amarillos pálidos. Estas criaturas sabían de la Trinidad como nadie ha sabido hasta ahora. Sabían que de los soles Alfa y Omega, de la galaxia Trino, había nacido la chispita de la que es actualmente la Tierra. Sabían que el Sol Alfa había fecundado al Sol Omega. Sabían que lo de arriba es igual a lo de abajo. Sabían que los mundos de arriba se cumplían leyes semejantes a este mundo. Poseían un gobierno común. Estas son las revelaciones que nos va dando el divino creador a través de la escritura telepática. Y luego nos revela que ellos poseían otra sagrada escritura, porque su evolución era otra. Tenían la sagrada escritura del planeta amarillo, porque ningún planeta es desheredado en sus derechos, porque todos salieron de un mismo creador. Todo planeta posee sagradas escrituras. Estas criaturas levitaban y se alejaban del planeta más allá de las nubes. Hacían operaciones médicas penetrando en el cuerpo físico en forma mental. Desde dentro daban órdenes e instrucciones a seguir en la operación. Vivían por término medio 300 años y muchas veces pasaban de los 500 años porque tenían la ciencia de rejuvenecer a las células de la vejez. Conocieron a las últimas dinastías faraónicas y alcanzaron a ver el microscópico paraíso de Adán y Eva, porque vieron la molécula del barro de la que brotaron. Lo que no vieron fue cuando la serpiente faraónica tentó a Eva. La tentación se hizo por telepatía, porque en un paraíso todos son telepáticos, hasta los animales y microbios lo son. Mas muchos, por sus poderes proféticos, sabían que un futuro drama ocurriría en el microscópico paraíso, revelado por el eterno creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Tenemos acá las grandes revelaciones de lo que era esta civilización. Sabemos ya, eran anteriores a Adán y Eva, porque Adán y Eva son los padres de esta civilización, de este género humano. Somos originarios de la Tierra. Pero estas civilizaciones no tienen su origen en la Tierra, vienen de fuera de la Tierra. Debemos distinguir, dice la revelación, dos principios: lo salido de la Tierra con Adán y Eva, y lo venido de fuera de la Tierra, como son esta civilización de lo venido del planeta amarillo, que se asentó en esta zona que actualmente es el Perú. Otra civilización venida de fuera de la Tierra son las dinastías faraónicas. Otra es la Atlántida y otras más que se revelan también en los planos telepáticos. En YouTube hay un canal que se llama Atraviesa lo Desconocido, desde España. Este estudioso de los fenómenos que no están dentro del canon establecido ha hecho un video donde empieza a hacer una serie de preguntas, inquietudes que tiene acerca de los nuevos descubrimientos de estos dibujos, estas líneas en la zona de Ica, en Nazca, Perú. Compartimos entonces estas curiosidades y estas inquietudes que tiene el canal Atraviesa lo Desconocido. Nos desplazamos a uno de los lugares más misteriosos del mundo, Nazca, Perú. En la zona de Nazca hallamos miles de líneas que conforman dibujos bien conocidos que, en su mayoría, solo se distinguen desde el aire. Estos dibujos llevan más de 1000 años grabados y todavía siguen siendo un misterio. Pero recientemente se ha hecho un descubrimiento fascinante, ya que arqueólogos peruanos han descubierto, gracias a ingeniosas técnicas modernas de escaneo, más de 50 dibujos y líneas hasta ahora ocultos al ojo humano. ¿Cómo es posible que estén ocultas estas nuevas líneas? ¿Qué significado tienen los dibujos? Muy buenas a todos y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Hoy la verdad os traigo un descubrimiento bastante fascinante que nos viene desde Perú. Uno de esos descubrimientos que la verdad no creemos que puedan ser posibles, ya que en concreto, bueno, estas líneas, las líneas y estos dibujos de Nazca, ¿no?, son bien conocidos y no creemos, ¿no?, que se vaya a descubrir más cosas allí. Siempre nos sorprende, ¿no? Pero la verdad es curioso, porque con estas nuevas técnicas modernas de escaneo se han descubierto que existen más de 50 jeroglifos que no hemos visto nunca. Nunca los habíamos visto antes. El descubrimiento fue realizado por arqueólogos del Ministerio de Cultura y la Universidad Pontificia de Perú, y parecen líneas aún más antiguas que las que se conocían hasta ahora. De hecho, bueno, las líneas de Nazca fueron datadas en concreto desde el año 200 después de Cristo al 700 después de Cristo. Sin embargo, estas nuevas líneas que se acaban de descubrir ahora tienen al parecer 100 años menos, es decir, son más o menos del año 100 después de Cristo. Esto demuestra precisamente que las líneas son mucho más antiguas de lo que se creía. Pero hay algo muy curioso respecto a estos dibujos nuevos que se acaban de descubrir. Y es que al parecer no coinciden con los dibujos originales de Nazca. Es decir, los dibujos originales de Nazca representan en su mayoría líneas, dibujos de animales, ¿no? Y diversas formas, pero siempre, la mayoría de las veces, tienen que ver con el mundo animal. Sin embargo, estas nuevas líneas parece que generan como figuras humanoides, es decir, otro tipo de figuras diferentes. Por eso los arqueólogos que han investigado estas nuevas líneas dicen que no pertenecen originariamente a la cultura de Nazca, sino que son de la cultura de Paracas. De ser esto cierto, de que son de la cultura Paracas, significa que los jeroglifos son incluso 1000 años anteriores a lo que se pensaba. Ahora bien, muchos preguntaréis, ¿cómo pasaron desapercibidas hasta ahora esas líneas y cómo las han descubierto ahora? ¿Cómo han hecho para descubrir ahora líneas que precisamente anteriormente no se habían descubierto? Cosa increíble, porque es que la verdad es que parece mentira, ¿no? Pues bueno, parece ser que esto es algo curioso, porque surgió de una iniciativa, ¿no?, que pretendía evaluar y evitar nuevos daños a las líneas de Nazca, ya que, bueno, ahí atrás hubo bastantes casos, ¿no?, de gente que incluso, las destruyó algunas partes, ¿no? Hubo hace poco un camionero que pasó por encima de ellas. Y el proyecto este, quería examinarlas más de fondo a ver cómo estaban. El proyecto en concreto que iba a estudiar estas líneas ahora con más detenimiento fue llamado Global Explorer. Y bueno, fue principalmente comandado por la National Geographic. Este proyecto dio luz verde, ¿no?, para que cientos de científicos de todo el mundo pudieran analizar a fondo con imágenes de satélites y drones toda la zona donde están los dibujos de Nazca. Y ahí fue donde encontraron decenas de dibujos nuevos, dibujos y líneas que no se habían visto antes. El paso del tiempo, la erosión y la imposibilidad de usar la tecnología que tenemos actualmente impidieron a los investigadores antiguos y los anteriores a nosotros descubrir estas nuevas líneas. Evidentemente ahora con la tecnología nueva, esta tecnología que han usado actualmente, se han visto con mucha más facilidad. Ya que usaron, fijaos, porque es una pasada, usaron un satélite que puede escanear 20 centímetros desde unos 600 kilómetros de altura. Lo que equivale a, ver un pelo desde más o menos 200 metros de distancia. Luego lo que han hecho es simplemente comparar esos datos. Comparar los datos con las imágenes de los drones y voilà. Ahí fue cuando descubrieron las nuevas líneas de Nazca. Ahora bien, esto no hace más que acrecentar el misterio de la cultura Nazca, ya que, todavía no se sabe cómo hicieron los antiguos pobladores locales de allí para hacer esos dibujos en el suelo y hacerlos con tanta precisión. Es decir, los han hecho con tanta precisión que parece que los estaban viendo desde el aire. O sea, digamos que es como si se adelantaran a su tiempo. Son unas figuras que es muy difícil de realizar si no las estás viendo desde el aire. Y de ahí viene el misterio. Eso todavía es un misterio. No se sabe cómo han hecho. De hecho, creo recordar que, desde las montañas aledañas tampoco es que se puedan ver bien, ¿no? No se ven de forma suficiente como para que se elaboren con tanta perfección, ¿no? ¿Qué opinan los expertos? Pues los expertos opinan que los extraños dibujos, los geoglifos de Nazca, son como una especie de ritual masivo hecho en el desierto, cuyo fin debió ser propiciar la invocación de agua en el desierto. Sin embargo, bueno, muchos investigadores de culturas antiguas no están para nada de acuerdo con estas afirmaciones. Y bueno, incluso hay gente que cree que todo esto lo hacían para venerar seres avanzados que rondaban los cielos en ovnis. Y que bueno, la única forma de que aquí en tierra les hiciéramos culto sería desde el suelo, sin duda. En fin, el misterio de Nazca continúa y aparecen más y más líneas que nos hacen pensar que lo que ocurrió en Nazca fue algo increíble y misterioso sin precedentes en la historia de la humanidad. Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Hasta luego. La revelación de los planos telepáticos dice que esta civilización dejó su ciencia en la Tierra y su ciencia ha influenciado a otras civilizaciones. Una parte de influencia del conocimiento de esta civilización está en el Asia, en Japón, en China. Ellos han recibido una parte de la influencia de esta civilización. Características son, por ejemplo, el tallado microscópico, la meditación silenciosa y la capacidad mental que tienen para estar ahora con los grandes adelantos de la ciencia y la tecnología, como es lo cuántico, los satélites cuánticos, las computadoras cuánticas, la física cuántica que está teniendo un desarrollo acelerado en la China. Ahora, siguiendo en el Perú, pero viendo las consecuencias nefastas de no cumplir con los mandamientos, las escrituras que enseñan a tener un sistema de vida en ley común, como era la civilización de los venidos del planeta amarillo. Ellos tenían un gobierno común, tenían un sistema de vida de igualdad, eran comunistas en su filosofía, en su organización, en sus sagradas escrituras. Ellos cumplieron los mandatos del Creador. A partir de la desobediencia de los padres terrenales, Adán y Eva, de haber probado la ciencia del bien y del mal, este mundo vive un drama planetario. Este drama continúa y estamos en la etapa terminal del drama. Esta etapa terminal en las escrituras es conocido como el fin de los tiempos. Y cuando un organismo, un ser, una institución se degenera, la corrupción, la putrefacción empieza a salir por todas partes. Basta ver cómo este año están cayendo varios gobiernos por corruptos, varios extraños mandatarios son sacados de sus puestos o renuncian por corrupción. Y el juicio intelectual del divino creador para este mundo, en el título 2266, en el libro Lo que vendrá, está escrito: en la prueba de la vida, había que defender sistemas de vida que no violaran la divina ley de Dios, porque todo el que defendió en sus ideales a extraños sistemas de vidas corrompidos se hizo cómplice de tales corrupciones sobre los demás. Los que defendieron al llamado capitalismo en la prueba de la vida cayeron en esta ley. Es más fácil que en sus existencias futuras tenga un sistema de vida incorrupto, uno que en la tierra no aprobó sistemas de vida corrompidos, a que lo tenga uno que en forma extraña los aprobó. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. El portal Ojo Público está publicando en su página web un documento titulado Dinero Leaks. Y la parte introductoria dice: documentos secretos filtrados a ojopublico.com revelan que más de 2.200 millones de dólares procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero del Perú a través de clientes sospechosos por sus vínculos con los delitos que más dinero mueven en el país: el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal del oro, la evasión tributaria y la corrupción. Delitos que además provocan violencia e inseguridad ciudadana, contaminación ambiental y fuga de capitales a paraísos fiscales. La investigación que se ha publicado en ojopublico.com informa que, siendo el Perú uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca, que siendo el principal exportador de oro ilegal de Latinoamérica, que siendo el segundo país más afectado por el caso Lava Jato, establece la responsabilidad del sistema bancario en el lavado de dinero del crimen organizado y muestra múltiples casos de incumplimiento de las normas para luchar contra este flagelo, así como la inacción de su único órgano supervisor en el Estado, la llamada Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la SBS. En relación con este caso que sigue repercutiendo, este caso de las cooperativas que están siendo acusadas de ser una de las instituciones por las cuales se lava inmensa cantidad de dinero y que ingresa al sistema financiero en el Perú. Compartimos este audio donde Hispan TV hace entrevista a varios economistas y personajes de ONGs en el Perú que están identificando el problema de las cooperativas con el lavado de dinero. Catalogado como un problema que crece sin ningún control. Según la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, son más de 600 las entidades que existen en todo el país y cerca de 450 no son supervisadas. El número de cooperativas que se han creado en el país es bastante exagerado para una realidad como la nuestra, y que además se concentre una buena cantidad de estas en la zona del Braem, ¿no es cierto?, hacen evidente de que muchas de estas cooperativas son utilizadas como vehículos de lavado de activos. A diferencia de los bancos, no todas las cooperativas están bajo el sistema de control de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros. La economista Giovanna Aguilar asegura que este es un tema difícil de abordar. Que en el mundo de las cooperativas hay una gran heterogeneidad entre ellas. Entonces, es difícil catalogarlas a todas como instituciones que están haciendo esta actividad de lavado de activos. Y por lo tanto, en realidad, definir una problemática en torno a ellas es algo complejo. Aguilar propone a las autoridades crear una normativa que ataque la raíz del problema. Construir un marco de supervisión y regulación, sobre todo enfocado a supervisar la naturaleza de actividades y de recursos que obtiene. Luego de varios meses de trabajo, el proyecto de ley que busca supervisar y regular la creación y funcionamiento de cooperativas no fue aprobado por el Pleno del Congreso, cuya mayoría fujimorista fue decisiva en la votación. Para algunos legisladores, hay un claro intento de eximir a estas cooperativas de la fiscalización. Esto nos coloca entonces en la situación de poner un freno a lo que viene ocurriendo en el Congreso y exigirle explicaciones, ¿no?, a Fuerza Popular y a los congresistas que han estado, digamos, monitoreando esto más abiertamente, como la congresista letona o el congresista Miguel Torres. El proyecto de ley para supervisar a las cooperativas será revisado en las comisiones de Economía y de Producción. Luego de ello, volverá a ser debatido en el Pleno del Congreso. Sin embargo, su aprobación dependerá nuevamente de la mayoría fujimorista que controla el Parlamento. John Locio, Hispan TV, Lima. La doctrina del Cordero de Dios nos recuerda: todos los seres humanos prometieron al Divino Creador vivir con la más alta moral que podamos imaginar. Y esa moral está enseñada en los 10 mandamientos y las Sagradas Escrituras. Es la guía que orienta a todos. El 31 de mayo es el día que trata de prevenir que este mundo no siga en el vicio de fumar. Es el Día Mundial sin Tabaco. El 31 de mayo se ha dado un informe preocupante acerca de la situación que provoca este vicio en el Perú. Cada hora, 2 personas fallecen por causa del tabaco, del cigarro, del vicio de fumar. La doctrina de la ciencia celeste nos recuerda lo siguiente: en el título 2052 del libro Lo que vendrá, juicio intelectual del Creador para este mundo. En la prueba de la vida surgieron muchos vicios. Uno de ellos era el fumar. Toda mujer que estando en estado de embarazo y que fumó, no entrará al reino de los cielos, porque a la maternidad desvirtuó. A las tales se les negará la maternidad en futuras existencias. Es más fácil que entren al reino de los cielos madres que no se dejaron influenciar por los vicios, a que puedan entrar madres que ninguna resistencia mental opusieron al vicio. Y en otro párrafo escrito por el enviado del Divino Padre, nos revela que nadie nació fumando, dice la revelación. Toda falta o pecado, sea cual fuere, se mide, se calcula por el número de segundos, y aún menos del segundo. Es así que si una criatura tuvo vicio toda la vida, deberá sumar los segundos que contiene su existencia. Por ejemplo, si un fumador vivió tal vicio por 1 millón de segundos en su vida, es 1 millón de existencias que deberá cumplir fuera del reino de los cielos. Y si fumó en presencia de la inocencia de los niños, debe multiplicar su total por 3. Es decir, que serían 3 millones de existencias que deberá cumplir fuera del reino de los cielos. De verdad os digo que ningún vicioso entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no conoció el vicio a uno que lo conoció. Nadie nació fumando. Todos nacieron bebiendo leche. Todo vicio es demoníaco, porque ningún vicioso entra al reino. Es inmoralidad viviente, revelado por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Vamos a compartir la entrevista que han hecho a un médico, donde informa la cantidad de fallecidos que hay en el Perú al año por este vicio de fumar, y con el agravante del dinero que se tiene que usar para cubrir estos vicios. Y ese dinero está saliendo de los impuestos que a todos nos obligan a pagar. Por el Día Mundial de Lucha contra el Consumo del Tabaco, con el doctor Carlos Bromley. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Marcando Agenda. Hoy estamos en el Día Mundial del No Fumador, de la lucha contra el tabaco. Esta forma de dañarnos que tenemos a nivel mundial, y es más, de dañar a las personas que nos rodean también. En el Perú hemos avanzado bastante. A partir de la firma del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, hay dos leyes que se han dado ya. Una de ellas es el etiquetado en las cajetillas de cigarro, advirtiendo a la población que fumar hace daño. Eso ya existe en el país. Y lo segundo es la ley que prohíbe el fumar en espacios públicos. Los datos que tenemos nosotros es que, si bien es cierto que la población está dejando de fumar, esto todavía no es suficiente. Hay datos muy duros que nos dicen que alrededor de 17.000 personas en el Perú mueren al año por efectos del consumo de tabaco. Y a diferencia de lo que se creía antes, no es el cáncer la primera causa, porque ahora el cáncer se trata, se llega a curar, inclusive hay alternativas terapéuticas muy buenas. Es el tema de los accidentes cardíacos, las cardiopatías. Causan accidentes cerebrovasculares, hay problemas respiratorios, hay problemas metabólicos, pero este año la OMS está advirtiendo sobre el daño que ocasiona el consumo de tabaco en el corazón de las personas, las cardiopatías, porque se han elevado mucho en el transcurso de los últimos tiempos. ¿Qué tanto? ¿Qué porcentaje aproximadamente? Bueno, actualmente en el Perú alrededor de 7.000 personas mueren por esta causa. Por ejemplo, a nivel mundial, se considera que hay 7 millones de fumadores. 900.000 de estos 7 millones son fumadores pasivos. Son personas que consumen tabaco sin fumar directamente. Y acá hay muchos estudios en donde, por ejemplo, la muerte súbita de los recién nacidos tiene en una proporción importante ser ocasionada por el consumo de tabaco de las madres o de los padres que fuman. en las habitaciones donde están estos recién nacidos. ¿Cuál es el porcentaje, perdón? No tenemos el porcentaje, pero hay cada vez más estudios donde se van identificando la importancia de estos factores. Uh-huh. Tenemos unas claquetas que hemos preparado informativas sobre el tabaquismo, ¿no? Por ejemplo, 46 personas mueren por día en el Perú por tabaquismo. ¿Esta cifra es real? ¿46 personas mueren por día por el tabaco? En general estamos hablando de 17.000 personas por año. Uh-huh. Entonces hay que sacarles uh-huh. la estadística, ¿no? Esa es estadística del MINSA, me dice mi productor, sí. ¿No? 2.532 millones de soles son gastados cada año para tratar problemas de salud provocados por el tabaco. Es impresionante la cantidad de dinero. Es decir, la gente que fuma al final hace que el Estado gaste esta cantidad de plata. Claro que sí, porque en el Perú no hay una diferenciación de lo que gasta el Estado por enfermedad, sea causada por motivos o no de la propia persona. Uh-huh. En este caso, el Estado asume el costo del tratamiento de una enfermedad causada por la propia persona. Uh-huh. En otros países no siempre es así. Algunos seguros en el mundo ya no pagan las enfermedades causadas por la propia persona, como los accidentes de tránsito en estado de ebriedad. Pero acá sí lo hacemos. Ahora, acá tenemos 12.5% de todas las muertes que se producen en el país se pueden atribuir al tabaquismo. 12.5 es bastante. Es bastante, sí. Y 16.719 muertes por año podrían evitarse. También, si se deja el cigarrillo. Sí, así es, efectivamente. Estos datos son importantes, están anualizados y nos remarcan la importancia de dejar de fumar, porque se ocasiona daño personal, daño familiar, daño al propio país, a la propia economía de nuestro país. Esta cifra sí me asusta, ¿no? 2.535.315 es el costo directo que el sistema de salud atribuirle al tabaquismo. Sí, está unido a todas las enfermedades que causa el consumo de tabaco, ya no solo a las muertes, que son las cifras que vimos antes, sino al tratamiento de las enfermedades que no terminan en muerte. Ajá. Tenemos preguntas ya del público. Doctor, dice, buenos días, fumo al menos un cigarrillo al día y quisiera saber la manera de dejar de fumar, ya que trato y no puedo. Gracias. Esta pregunta es importante porque ahora se sabe que entre fumar uno y fumar 20 no hay una progresión aritmética del daño a la salud. ¿Es lo mismo fumar uno que 20? No, fumar uno causa el 50% de daño que fumar 20, lo cual es bastante. Entonces no hay una progresión. Para dejar de fumar, hay una serie de programas de cesación del consumo de tabaco. La base de estos programas incluyen el saber por qué uno fuma. Uno puede fumar por un mal hábito, por costumbre familiar, hacerlo mientras toma una taza de café, mientras lee un periódico, mientras escucha música. Pero hay mucha gente que fuma por ansiedad, que tiene algún que otro problema, entonces se acostumbró a consumir el cigarrillo. Tratando la causa, se puede establecer un programa para dejar de fumar. Vamos a dejarlo en suspenso porque tenemos una encuesta, hemos preguntado, Marcando Agenda salió a las calles y preguntó a la gente por qué fuma, si sabe, si no. Sí, obvio, sería una multa muy severa ya que en lugares públicos también asisten niños, bebés y personas adultas que muchas veces nos hace daño, ¿no? Ese humo que bota. Entonces debería ser una multa muy severa ya que así no dejarían de fumar en esos lugares prohibidos. No tan alta, pero sí un promedio regular. Yo pienso que sí. No solamente afecta al mismo, afecta a muchos. A mí me parece que sí, porque a veces uno que no es consumidor de tabaco afecta mucho. ¿Crees que la multa debería ser alta, baja, con promedio, mediana? ¿Qué tan alta debe ser esa multa? Debe ser mediana para mí. Bueno, no lo considero tan mal como sería beber cerveza, ya que yo he visto desastres mayores por tomar cerveza en vez de, pero por fumar no he visto tanto desastre, sino que sí debería restringirse, pero no de tal gravedad. Usted dirá, ¿se debe multar a la gente que fuma en espacios públicos? Debe multarse. Uh-huh. Debe multarse, deben haber iniciativas legislativas al respecto, porque uno que fuma lo asume en el peor de los casos como que al final es mi problema, pues no, ya por qué se preocupan los otros, pero no es así. El que uno fume causa daño en los demás, aún en lugares públicos. Ahora se está trabajando el tema del consumo de tabaco de tercera mano. ¿Qué significa esto? Significa que si yo en este mueble fumo, el cigarrillo que yo fumo deja en este mueble impregnado productos cancerígenos, productos que tienen que ver con problemas del corazón, mañana más tarde alguien se sienta en este mueble y absorbe esos productos. Es el consumo de tabaco por tercera mano. Entonces, uno dice, bueno, fumé y me voy y se acabó el problema. No, el problema se queda en el ambiente, ya no solo en el humo, sino también en la impregnación del sitio donde uno consume tabaco para que cause daño a los que vienen después. Pero también causa daño en la persona que está al costado, si es que fuma, ¿no es cierto? Eso es el consumo de tabaco, el daño de segunda mano. De segunda mano. El directamente vinculado al que consume. ¿Puede enfermarse de cáncer el que está al costado? Sí, puede enfermarse de cáncer, puede enfermarse de enfermedades cardíacas, puede tener problemas metabólicos. Dice la revelación: y todo vicioso que atentó contra su salud será acusado en el reino por sus propias virtudes de inmoral y de suicidio pasivo, porque fueron acortando los días de sus vidas. Nadie nació fumando, todos nacisteis tomando leche, y nunca jamás debisteis haber dejado este alimento, símbolo eterno de la inocencia, escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá tenemos la revelación. Serán acusados de inmorales, de suicidio pasivo, porque todo fumador atenta contra su salud, porque acorta los días de su vida. Son graves las consecuencias que genera los vicios en todo orden de cosas. Estamos llegando al final de esta primera hora y luego continuaremos. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta.